último momento. Pibe Lobo ataca a toda su familia y se da a la fuga. En el día de ayer, los vecinos del barrio Las Flores denunciaron a la comisaría décima por ruidos extraños. Aparentemente se trataba de la familia González, compuesta por madre, padre y 7 hijos varones. Al allanar el lugar, la policía se encontró con la vivienda toda destrozada, desordenada y con arañazos en las paredes y cortinas. Pero lo más sorprendente se hallaba en el sótano. La familia estaba refugiada, escondiéndose de su 7º hijo de 20 años. Los vecinos del barrio estamos cansados, molestos, ya no podemos más tolerar esta situación. Es un peligro, este chico es un peligro para todo. Por favor, que alguien se haga cargo de esta situación. Necesitamos una solución. A ver, por favor, señores políticos, necesitamos una solución. No es la primera vez que este chico hace este lío. Siempre, cada vez que hay luna llena, sale a la calle, hace ruido y la verdad que es una inseguridad terrible. No se puede, estamos indignados. A continuación, la declaración de una madre desesperada. Empezó a salirle garras, pelo por todo el cuerpo, colmillos filosos, ojos amarillentos, penetrantes, sósico húmedo, pobre hijo querido. Por favor, necesito que vuelvas. Él se transforma, pero no es malo. Santiago, regresa a casa, por favor, volvé que te queremos. Impactante declaración de una madre sin consuelo. Cualquier información, comunicarse a la comisaría más cercana.